siempre me llama pa' que yo le baje el queso. Solo me llaman pa' eso. Es una maniática y no se enamora. Solo quiere ver la leche caer. Se encarame encima de mí. Ella es. Ella es una bebé. Una bebé leche. Se menea como loca. Pa' que yo se la eche. Me encanta. Más bebé.